AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, Linuxeros. Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una nueva entrevista a Linux Connection, los programas especiales con el que este podcast quiere acercarte a las personas o proyectos que han salido en la sección Comunidad Linux. Hoy vamos a cerrar la entrega de 4 capítulos sobre GNU Linux y educación. Y en esta ocasión es muy especial para mí. Por una parte, es la primera entrevista presencial. Nos hallamos en la oficina Software Libre. Esta vez no estamos in situ en ella, sino que nos hemos pasado a una sala de reunión para estar un poquito más apartados de la Universidad de La Laguna. Aquí me encuentro con una mesa de mezclas, con 3 micros, y es la primera vez que lo hago así. Por otra, como muchos saben, este proyecto es el responsable de que hace casi 10 años el quien les habla se decantara por este sistema operativo del pingüino. Este podcast ha visto la luz en parte gracias a ello. Tenemos con nosotros hoy a Patricio Báez. Muy buenas, Patricio. Hola, buenas. Y a Eduardo Nacimiento. Muy buenas. Hola, buenas. Pues bueno, vamos a presentar un poquito a los dos. Patricio Báez es licenciado y doctor en informática por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor contratado, doctor en el Departamento de Ingeniería Informática de Sistemas de la Universidad. Imparte asignaturas relacionadas principalmente con la inteligencia artificial y las redes neuronales artificiales en la Escuela Superior en Ingeniería y Tecnología. Su investigación se centra en el campo de las redes neuronales artificiales, que le ha llevado a publicar varios artículos en revistas de ámbito nacional e internacional y colaborar en la participación y organización de diversos proyectos, congresos y seminarios. Actualmente ocupa el cargo de director de secretariado de la Oficina de Software Libre dentro del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y Desarrollo Digital de esta universidad. Es miembro activo de la comunidad de software libre, habiendo estado involucrado en múltiples proyectos de desarrollo, formación y promoción del software libre y contenidos abiertos. O sea, estamos con alguien que controla, que sabe y vamos a disfrutar hoy. Y por otro lado tenemos a Eduardo Nacimientos, que es ingeniero técnico en informática de gestión e ingeniero informático por la Universidad de La Laguna y actualmente cursando el máster universitario en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación también en esta universidad. Activista, y me gusta que hayas puesto esto, activista del software libre. Me da su número, ¿puedo decir el número de miembro aquí? Sí, el 8165 de la Free Software Foundation, ganador del concurso universitario del software libre, que después hablaremos que es uno de los eventos que hacen ellos muy bien en 2014, con un proyecto que además a mí me tocó porque en su momento sí utilizaba el software privativo, que era el SPSS, y tú, Eduardo, lo que hiciste es un proyecto con R-Squared, en el que intentas dar y ofrecer pues una alternativa libre a este software, que yo me acuerdo que en la Universidad de Psicología, de meter datos ahí, pega que te pega. Para los que no sepan lo que es el SPSS, es un software estadístico, donde por un lado hay que meter todas las variables. Yo me acuerdo de hacer test o hacer otras cosas en relación a eso, y después de los 180 personas que le pasamos con 80 o 90 preguntas, pues teníamos que meter una a una de la que era para después sacar desde lo más básico, media, mediana moda, hasta ya lo que es cálculos más complicados. Pues bueno, pues esto es lo que está haciendo Eduardo, que sí, al final me gustaría que lo comentaras un poco. Y en varios periodos ha estado aquí en las oficinas de Software Libre desde 2009. Pues bueno, con esta introducción necesaria, pues empezamos un poquito lo que es el programa. Lo primero de todo, no sé quién va a empezar. ¿Qué les ha parecido el episodio de GNU Linux en la universidad? ¿Lo han escuchado? Sí, bueno, empiezo yo si quieres. Sí, antes que nada, darte las gracias por habernos invitado y estamos muy orgullosos de que hayas, entre comillas, salido de una parte de instalación nuestra. Sí, yo lo he escuchado, por supuesto, y la verdad que, bueno, me ha encantado. Aparte que yo creo que es una muy buena introducción a lo que es el episodio de hoy, cuando hablando ya un poco en general de las universidades. Además, nos toca puntos, digamos, muy nuestros, como es el ranking universitario de software libre, y habla también un poco en general de la oficina del software libre, con lo cual la gente un poco, si se lo ha escuchado también, ya sabe lo que va. Además, el trabajar un poco sobre el Scratch es bastante interesante. Nosotros en algunos de los eventos lo hemos propuesto un poco para trabajar, porque es una manera muy fácil un poco de entrar a la gente, no solo en programación, sino también en compartir y en la filosofía un poco del software libre, con lo cual, bueno, fantástico. Sí, bueno, yo más o menos estoy de acuerdo en lo que dice Patricio, y además creo que es importante, ¿no?, que se difunda cuestiones relativas al software libre. Y que no parezca que es algo únicamente de informático friki, ¿no? Sino que es una tecnología que está al acceso de cualquier persona. Y que no, ¿sabes? No es tan difícil, únicamente intentarlo y probarlo. Y a veces lo único que falta es, como me pasa a ti, ¿no?, que estar en un sitio donde en ese momento estaban explicando lo que era el Aberdeen. Y ya te acercaste y comprobaste que no era tan difícil, no era algo tan raro, ¿no? Yo me acuerdo hace casi 10 años que tuve la suerte de pasarme por un lugar que en principio no tendría que ver con nada con la tecnología, que era una ermita, una iglesia pequeña cristiana, en el cual tenían ustedes montados en su momento una fiesta de instalación, y la verdad, gracias a ahí, lo comenté en el episodio 1, pues entré, me sorprendió, y a partir de ahí fue instalarlo junto a Windows, y a los 3 meses pues ya no necesité Windows y empecé en este maravilloso viaje que todavía queda mucho por recorrer, mucho por divulgar, porque me siento en esa obligación de tanto que me ha enriquecido a mí, pues aportar ese pequeño granito de arena hacia los demás. Yo creo que también la universidad es un sitio donde tendrán mucha experiencia en este sentido de tener que aportar bastante. Yo comenté, bueno, un tema del ranking en el cual esta universidad, que siento mi universidad porque yo estudié aquí psicología, está en tercer lugar. Para mí eso pues habla mucho y es un honor para mí sentirme así, y mucho de ello se debe a la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna. ¿Cómo ven ustedes en general, y después podemos aterrizar en lo que es nuestra universidad, la implantación de GNU Linux? ¿Es difícil aquí intentar divulgar y hacer cambiar esas mentalidades más centradas en las aplicaciones para entender que el software libre a día de hoy es una respuesta eficaz? Bueno, yo creo que en cierta medida hay dificultad, hay reticencia un poco muchas veces al cambio, y es verdad que lo que nos solemos encontrar es que cuando la gente empieza a probarlo, pues pierde un poco el miedo, ¿no? Nosotros damos múltiples cursos, ¿no?, dentro de lo que organizamos en la oficina, y todos los cursos se dan sobre Bardinus, y la gente pues muchas veces al principio esto qué es y tal, pero enseguida acaban cogiéndole, por así decirlo, el tranquillo, ¿no? Hay que hacer un trabajo de base, y es un poco de lo que intentamos promocionar desde la oficina y demás, y porque bueno, y aquí tenemos varios ejemplos en esta misma mesa, ¿no?, ¿verdad?, de gente que podemos trabajar perfectamente sin necesidad de aplicaciones o trabajando mayormente con aplicaciones libres, ¿no? Y creemos que es muy importante un poco no solamente por el hecho de que lo puedas hacer, sino también de la filosofía que involucra detrás, ¿no? El hecho de decir, oye, estamos colaborando entre todos, no necesitas por qué tener que estar pagando grandes aplicaciones, porque la gente colabora para que incluso países menos desarrollados puedan utilizar esas tecnologías y llegar un poco sin depender de los demás. Y además, detrás hay un modelo de negocio también para los, estamos en la escuela de informática, al fin y al cabo, para los informáticos un poco que se metan en estas líneas, pues hay negocio en el mantenimiento, en la adaptación de software, y es un negocio ideal un poco para entidades locales. O sea, los costes de licencia no se van a otros países, o no se van muy lejos, ¿no?, de costos que hay que pagar, pero que se quedan en la región, ¿no?, también. Y además, como yo expliqué en el capítulo anterior, que bueno, la universidad en principio lo tiene todo. Tiene a profesionales que saben implantar esos servicios, digamos, esos sistemas. Tenemos a muchos alumnos con ganas de aprender, y tenemos a miles y miles de usuarios dentro de la universidad que disfrutarán de un software no solo por el coste económico o no, sino porque hay un control total del software libre. Me sigue llamando la atención que en algunos sitios de la universidad, con el concepto que tiene la universidad de transparencia, de libertad, de no estar dependiendo de nadie, tendría que ser totalmente autónoma en ese sentido, y todavía se siga utilizando software propietario. No sé qué piensan ustedes en ese sentido. Bueno, de hecho estamos en una lucha constante, ¿no?, con ese tema. De hecho, precisamente ahora mismo en esta universidad se están reformando los estatutos, y lo que estamos intentando también desde la oficina y del grupo de usuarios que hay de software libre aquí en la universidad es intentar que quede constancia de la necesidad, ¿no?, del software libre en la propia universidad, y que quede constancia de su propio estatuto. Eso todavía es un trabajo largo, pero que hay esa lucha por ese sentido, porque creemos que es básico, ¿no? Sobre todo por lo que decías tú, ¿no?, la dependencia tecnológica, ¿no? Y estamos hablando de una institución en la que intenta garantizar el derecho a la educación, ¿no?, en sí la universidad, ¿no?, debería ser también todo cualquier centro educativo, y cuando tú estás usando un software privativo realmente te está plegando a los intereses que tenga cierta empresa económica, ¿sabes? Que en cierto momento te puede dejar un software gratuito para que tú lo utilices, pero realmente lo que te está dejando es encadenado, ¿no? Es la típica, cuando Richard Stallman siempre habla, ¿no?, de regalar droga a la puerta de los colegios, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Te regalo software mientras estás estudiando, y una vez acabe, estás adicto a ese software y no sabes hacer otra cosa, ¿no? Porque yo creo que también lo que hay que tener es no solo el cambio de las aplicaciones que estamos usando, sino un cambio en la mentalidad. Por ejemplo, en la propia universidad o en la educación general, no centrar la educación en el uso de determinadas aplicaciones, sino usar las aplicaciones para explicar los contenidos educativos que plantea, ¿no? Y eso, de hecho, por eso estoy haciendo un máster de educación y TIC, y realmente yo veo que hay esa deficiencia, incluso hasta en general en la universidad, porque realmente la gente quiere explicar usar cierta aplicación porque es la que usa en tal sitio, la que está de moda, pero no basan en qué queremos explicar y cómo lo podemos usar a través de ciertas, y qué aplicaciones hay disponibles para ello. Entonces yo creo que es básico cambiar ese punto de vista para realmente poder migrar hacia un sistema totalmente libre. O sea, hasta que no nos demos cuenta de que la importancia es el contenido y no la aplicación, no podremos, yo creo, terminar de migrar. Los oyentes no saben lo que estoy disfrutando yo, escuchando tanto a Eduardo como a Patricio. La verdad es que yo estoy muy, muy contento de estar aquí, porque te das cuenta de que no solo es que simpatizamos, sino que hay un concepto muy claro que creo que todavía tenemos que caminar. Pero ojo, en la Universidad de La Laguna algo estarán haciendo muy bien, porque en el ranking, ahora me gustaría hablar del ranking, hemos quedado en el año pasado el tercer puesto, y eso quiere decir que las cosas que se están visualizando y proyectando en la oficina de software libre, pues se están haciendo bien. Cuéntenos un poco, a mí me gustaría saber cómo se genera ese ranking, ustedes sabrán, ¿no?, porque le tienen que llevar cierta auditoría, entiendo yo, y cómo lo proyectan y qué piensan, ¿no?, de todas esas universidades, que creo que eran unas 79 del año pasado, 79, 80 y pico. Había muchas con una puntuación bajísima, la verdad. Decía en el episodio que las 8 primeras llegaban hasta el 50%. A partir de ahí se desploma hacia abajo la puntuación. A ver qué pasa aquí en las universidades españolas, que no estamos dando, bueno, metiendo toda la carne en el asador en lo que se refiere a software libre. Vamos a comentar un poquito esto del ranking. Sí, bien. Bueno, el ranking en realidad es una evaluación bastante rigurosa, ¿no?, de lo que es el software. Comento un poco lo que es el proceso en sí. Para el mes que viene empezaremos, ¿no?, y básicamente es una autoevaluación. En realidad nos mandan unos cuestionarios a las universidades. En las universidades normalmente hay un responsable, y que tenemos que recoger más de 300 parámetros relacionados con el software libre. Entonces, pues bueno, uno de los motivos por los que haya mucha universidad con muy poca muy pocas puntuación, no es tanto que no utilicen el software libre, sino que no tienen capacidad de recoger esos parámetros, porque muchos parámetros evidentemente no tienen que ver, tienen que ver con la investigación, tienen que ver con los desarrollos, tienen que ver con los servicios tecnológicos, y entonces hay que involucrar para recoger todos esos parámetros a mucha gente, ¿no? Eso lo que hace es que, bueno, las universidades a lo mejor que estamos más altos, pues de alguna manera llevamos ya muchos años participando y hemos intentado establecer las redes necesarias para recabar esos parámetros. Entonces otras universidades a lo mejor que no tienen esas redes, pues dicen, ¿cuántos proyectos de investigación tienen que utilizan software libre? Pues dice, pues no sé, pues cero, y no le puntúan, ¿no? Entonces es muy posible que en otras universidades también esté mejor, pero no tenga esa capacidad de autoevaluarse tan finamente, ¿no? Para nosotros un poco también el hecho de, evidentemente, claro, son múltiples parámetros que se evalúan de muy distinto tipo. Es una manera también que utilizamos para ver en lo que estamos flojos, en lo que estamos fuertes y tratar de potenciar. Es verdad que como todos los rankings siempre hay cosas que tú dices, pues bueno, oye, nosotros no publicamos a lo mejor muchos artículos porque es que los artículos que publicamos son las cosas que hacemos nosotros y tampoco tenemos tanta capacidad. Entonces siempre hay detalles que tú dices, oye, pues podría ser mejorable en esto, en esto otro. Pero bueno, aún así estamos muy contentos con el puesto que obtenemos para ser una universidad como somos, ¿no? ¿Verdad? Y intentamos un poco reforzar aquellos que creemos que está flojo, no solo por el ranking, sino también un poco lo que consideramos importante. Ya en el ranking evalúa distintos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, nos tocará ya para el próximo mes empezar a recabar información y medirnos un poco con los demás, ¿no? Al final y al cabo sabemos que, bueno, estamos ahí, pero que también hay muchas otras universidades en que posiblemente podrían estar a un nivel similar al nuestro si tuvieran a lo mejor una oficina del software libre, que no en todos sitios hay, y que pudiera apoyar un poco el software libre o por lo menos recabar esa información, porque en realidad el mérito de estar en este puesto es de toda la universidad, no solamente de la oficina. La oficina, evidentemente, hacemos muchas cosas, promocionamos muchas cosas y recabamos la información, pero es un trabajo conjunto de todas, ¿no? Sí, yo tengo aquí delante, estoy viendo la el análisis, ¿no?, del ranking. Y, por ejemplo, ¿no?, ellos te dividen en distintas, lo que decía Patricio, ¿no?, en distintas secciones, por ejemplo, producción, administración, investigación, docencia. Hay varios indicadores en los que quedamos primeros, ¿no?, en esta universidad, que son en temas de producción, en ayuda, en temas tecnológicos. En eso estamos el primero en el ranking. Después, en los que peor salimos parados son en los de, que tampoco salimos tan mal, es en la de administración, que estamos en el sexto, en docencia en el octavo y en colaboración externa en el noveno. O sea, esto también diga que hasta en los peores casos que estamos mejor que estamos en el top 10, ¿sabes? Pero eso no significa que no haya que seguir trabajando, ¿no? Que vemos que son puntos delicados y que son claves, ¿no? Porque la administración, la docencia y colaboración con otras entidades. Y es ahí también donde también debemos seguir trabajando, y por eso era la propuesta, ¿no?, que te hablaba antes también de los estatutos, para intentar precisamente en esas áreas que son las más difíciles de llegar desde la oficina, ¿no? Porque en otras cosas como temas tecnológicos, de ayuda, de producir, sí podemos más fácilmente nosotros asesorar, pero en temas mejor que ya se nos salen de nuestro ámbito es más complicado, ¿no? Yo creo que también ha servido para un poco poner y analizar lo que está la situación nacional. Recordemos, para los amigos iberoamericanos, que son muchos los que nos oyen, que también hay un ranking de Iberoamérica. En ese sentido, bueno, pues pone a cada uno en su sitio. Podemos valorar si con más acierto o con menos acierto, pero bueno, puede hacer una radiografía a primera instancia que nos puede ayudar bastante a saber cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras dificultades y nuestros retos, por lo tanto. Yo creo que entiendo, Patricio, que tú lo ves así, ¿no? Que sí, puede ser. Sí, por supuesto. Nos vale un poco para, ya te digo, como autoevaluación, ¿no? Y mirarnos. Y después también es verdad que también un poco nos sirve un poco de prestigio, ¿no? Cuando nosotros vamos a otros sitios, decimos que somos el tercero en el ranking, no es lo mismo ir a una reunión, ¿no?, a promocionar software libre o a hablar con el gobierno de Canarias, el Cabildo, donde sea, diciéndole que mira, que la Universidad de La Laguna es la tercera en el ranking, que ir pues sin tener un poco ese tipo de mérito, ¿no? Quieras o no, también hay, cuando llega el periodo y si nos dan buenos resultados, pues aparecemos en prensa y se nos conoce más, que tampoco es desdeñable, ¿no? Un poco esos frutos, ¿no? Y lo que está claro es que siempre la Universidad de La Laguna, desde hace ya mucho tiempo, siempre ha estado muy relacionada con el software libre. Intentando organizarme el episodio anterior y esta entrevista, pues yo he visto mucho desde hace ya mucho tiempo, ¿eh? Entre otras cosas que me llamaron la atención es que el primer CD instalable LIF de universidades fue de la Universidad de La Laguna. Por ejemplo, yo no sé si lo sabían, sí, echándole un poquito, el guachinche. Para que no sepan lo que es un guachinche es un lugar de comida muy, ¿cómo lo diría yo? Muy cercano, muy de pueblo, ¿no? En el que los canarios disfrutamos bastante del vino y del buen comer. En ese sentido, yo creo que sería bueno también hablar de los orígenes. Para valorar un poco dónde está la OSL, tendríamos que mirar atrás y ver de dónde son los orígenes de lo que sería, creo, y creo que me pueden comentar muy bien, lo que sería el grupo de Linux Canario también, y hablar un poquito de eso. ¿Quién se anima? Sí, yo, si quieres, que a lo mejor soy el más viejo de la mesa, puedo contar un poco algo, ¿no? En realidad, evidentemente, digamos, todo lo que es la OCL, la creación y demás, ha surgido o surgió la oficina en concreto hace pues unos 12 años, pero bueno, ya había movimientos desde antes, en gran medida apoyado por una comunidad que había detrás, o sea, es una cosa que ha surgido, por así decirlo, de abajo hacia arriba, ¿no? Hace ya unos 15, 20 años, digamos, empezaron a llegar a nuestra escuela de informática, pues, gente ya, pues, con ciertos conocimientos de GNU Linux en concreto, y además muchos de ellos que pertenecían al grupo local de Linux aquí, que es el GULIC, ¿no? Grupo de usuario de Linux de Canarias, y también un poco estábamos una serie de profesores ahí, que era un momento ideal, en informática se estaba programando en aquel entonces con los compiladores de Borland y demás, y era un momento un poco de tránsito, estaban también los Windows, ya los profesores a nivel de investigación veníamos un poco usando también plataformas Linux y compilando y haciendo nuestro trabajo, y bueno, a raíz de eso empezamos un poco a montar aquí, a intentar un poco empezar con lo que eran los arranques duales en las aulas de informática y demás. El proyecto fue creciendo, se empezaron a hacer partes de instalación, porque en unos inicios pues era mucho más complicado lo que es las instalaciones de Linux, con los kernels, recompilaciones, los drivers y tal, ¿no? Ahora madre mía, qué años, sí, ¿no? Qué años, ¿no? Yo no, eso creo que no lo toqué. Exacto. Se sacaron, como tú dices, distribuciones de Linux Live, ¿no? Que podías utilizar con el CD directamente sin necesidad de instalarlo para que la gente fuera probando. La Guachinche fue pues un éxito un poco colaborativo entre un grupo de alumnos, profesores que estábamos allí por aquel entonces. Se repartieron un montón de CD, la gente muy contenta. Guachinche, año, perdón. Guachinche, pues sería sobre el año, pues... hace unos 12 años, no, 14 años puede ser, 2003, sí, posiblemente, sobre 2003 o algo así, por ahí tenemos las fechas un poco por donde están apuntadas en nuestra página web, ¿no? Entonces, bueno, con estas migraciones creímos un poco, un grupo de gente que estábamos por entonces, que la cosa debería ir a más, que debería haber no solamente un apoyo de una plataforma de gente, usuario y desarrolladores en software libre, sino que la universidad debería involucrarse a nivel institucional, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, recuerdo que empezaron las elecciones a rectores y demás, y en la primera elección que pudimos, fuimos a hablar con los tres candidatos a rector y a proponerles de que, oye, es que deberíamos crear una oficina del software libre, que habían otras universidades ya creándola, que esto era una cosa importante de independencia tecnológica a la universidad. Y entonces, bueno, los tres rectores se comprometieron así a crearla y así fue. El que salió ganador, pues creó un vicerrectorado, fue el 2003, el Guachinche, ahora que lo vemos. Creó un vicerrectorado, ahí se puso a liderar como secretariado pues uno de los, bueno, el primer director de la Oficina del Software Libre, Alberto Hamilton y demás, y se crearon un poco las bases, se crearon las primeras becas, el primer sitio, empezamos a crear eventos, partes de instalación y nuevas distribuciones ya con un apoyo institucional, ¿no? Eso fue más o menos un poco los inicios, que, o por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? Seguro que hay muchas otras cosas y muchos eventos que tenemos ahí, por ahí colgados en la universidad. No sé si Eduardo tiene otros inicios diferentes, recuerda otras cosas. Que no, pues tiempo. Más o menos yo creo que mis inicios fueron, más o menos, no del principio como Patricio, pero prácticamente ya estoy activista del software libre desde prácticamente 2002, yo creo. Sí, mirando aquí la fecha, yo creo que sí, desde 2002, 2003 seguro. Ya estaba activista, porque yo fui a un curso, me acuerdo, que ofertaban en la Facultad de Matemáticas y Física, el curso de introducción a Linux. Que eran antes incluso de hacer claro, la oficina. Claro, no existía todavía la oficina de software libre. Todo empezó por ahí, ¿no? Que empezaron cursos que se organizaba la Facultad de Física y Matemáticas, que en colaboración con Gulick, y a partir de ahí todo eso fue derivando, ¿no? Que fue de lo que estaba hablando él, ¿no? Del germen ese, por lo menos el que conozco yo, es a partir de ahí donde nació la oficina y las distintas distribuciones, las distintas proyectos que han nacido a partir de ahí. Yo me acuerdo que también lo que decía él, ¿no? Que se realizábamos antiguamente, no, aparte de la propia oficina de software libre, la guía informática, lo que es la propia delegación de alumnos y la aula de cultura, siempre todos los años organizábamos mínimo alguna parte de instalación, ¿no? Que era lo de, cada vez que venían alumnos nuevos, todos los años, principio de curso, a lo mejor sobre octubre, noviembre, realizábamos una parte de instalación para también así, ¿no? Que fueran rompiendo el miedo, no llegar directamente a las prácticas y dijera Patricio en programación 1, tienes que hacer las prácticas en Linux y si no sabes usarlo... ¿Qué tal era como profesor? Sigo siendo. Mejor no conteste. Muy duro, año, muy duro. Pues sí, a base de eso, poco a poco se ha perdido un poco la parte de instalación, porque cada vez yo creo que la gente le tiene, yo creo, un poco menos miedo a esa parte. Porque es verdad que antes había una especie de mito, ¿no? De que si tú instalabas el Linux se te podía romper físicamente el ordenador. No tiene mucho sentido. Pero bueno, realmente había gente que se lo creía, ¿no? Ahora ya, además con el tema de los ICD con el USB, los pones, los pruebas y ves cómo funciona antes de instalarlo. Quieras o no, hay veces que gente que viene a la propia oficina le enseñamos cómo instalarlo, cómo configurarlo, pero que mucha gente, con vídeos en YouTube, aprende a configurarlo. Entonces, esa parte se ha perdido y a lo mejor se está centrando ahora en otros tipos de formación un poco más específica y más avanzada, ¿no? Porque la parte esa, como que, por ejemplo, la percepción que tenemos aquí es que esa ya está un poco más superada y la gente no tiene tanto miedo a ese a probar, como simplemente tienes que bajarte un CD, grabarlo y arrancarlo, pues puedes probar fácilmente. Yo, tanto hoy como la semana pasada que estuve aquí con alumnos de mi colegio, en el cual enganché a Patricio rápidamente para quedar para esta charla, he visto bastantes carteles, ¿no? Que tienen que ver con Inkscape, corríjame si me equivoco, Blender también creo que he visto algo por ahí, algo de muchas aplicaciones que tienen que ver con el software libre, que es otra manera de enganchar, ¿no? Tú puedes utilizar este software libre, ya sea en el sistema operativo que tú quieras, y después eso puede servir de trampolín para que te pases totalmente a otro sistema operativo que es libre. Y vamos a enganchar con la siguiente pregunta, que es lo que actualmente hacen, además de esos cursos, ¿cómo ustedes se organizan el año? Porque como yo también soy profesor, el pistoletazo de salida sale en septiembre, pero ya en junio entiendo que tienes que tener programado lo del siguiente curso escolar y a partir de ahí ir proyectando. Para conocer cómo se organiza una oficina de software libre, lo mejor es ver cómo se proyecta, ¿no? Durante el año. ¿Qué suelen hacer? ¿Cómo se suelen organizar? ¿A quiénes tienen para poder llevarlo a cabo? Bien, bueno, la verdad que es que vamos en distintas líneas de proyectos, ¿no? ¿Verdad? Y dependiendo un poco de cada una, pues bueno, tenemos una serie de cosas programadas y después también vienen eventos puntuales que te surgen y que acudes, ¿no? De entrada, pues, por ejemplo, a nivel de formación, desde el año anterior ya estamos preparando lo que es un programa de formación tanto para la gente en general a través de la fundación, como decías tú, de aplicaciones relacionadas con software libre, ¿vale? Desde junio, julio ya estamos buscando profesores dispuestos a darla, vamos cuadrando ya los temarios, solicitamos la convalidación de créditos STS y los vamos dando durante todo el año, ¿no? Continuamente, que son esos carteles un poco que has visto tú por ahí, ¿no? Tanto para alumnos como también formación del profesorado y como para gente de fuera también puede venir a darlo. También puede venir gente de fuera. Sí, sí, a través de la Fundación. Son cursos que, bueno, son muy económicos, muy rentables. La Fundación nos provee todos los temas de matrícula y gente de fuera, y nosotros te llevamos la propia oficina de software libre, lleva una serie de aulas de formación que la gestiona ella misma, solo instaladas con nuestra distribución de Linux, Arduino, y ahí damos todos nuestros cursos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso por un lado, en formación estamos así todo el año dando cursos, sobre todo con profesores externos y demás, y acogiéndonos un poco a los programas de formación de profesorado también de la universidad. Pero después también tenemos, pues bueno, otras líneas de actuación, ¿no? Vamos manteniendo también somos consultores en muchas aulas de informática, ¿no? Y aulas de informática que tiene que tener obligatoriamente instalada nuestra distribución Arduino, y gestionamos un poco que se instale el software, intentamos promocionar ahí y priorizar todo lo que es el tema de software libre a lo largo del año. Entonces, antes de comenzar las clases también sacamos una convocatoria de becarios para ayudarnos en esas aulas, 44 becarios que vienen, les damos cursos también a ellos de formación y conocimiento un poco en software libre, y están trabajando y empiezan a instalar el software antes de que comiencen las clases y demás, también en ese sentido, ¿no? Después hay una serie de eventos así típicos a los que acudimos, ¿no, verdad? Y a lo mejor, pues bueno, de los más famosos es la TLP Tenerife, ¿no? La Tenerife LAN Party, como se le conoce también, que normalmente ponemos el stand de la Universidad de La Laguna allí, aprovechamos para dar charlas relacionadas con software libre o también relacionadas un poco con desarrollos, investigadores o otras actividades, y hacemos un programa de voluntariado gestionado un poco desde la oficina del software libre, aprovechando de que desde siempre hemos estado con ellos, ¿no? Muchos saben que mucha gente de informática pues son también jugones, y al fin y al cabo pues hay una mezcla ahí entre unos y otros, y estamos todos pues muy hermanados, entre comillas, ¿no? Entonces es un poco en cuanto a eventos así general, pero bueno, después tenemos también muchas charlas de difusión, tenemos por ejemplo talleres para apoyar el desarrollo de software libre a la gente que está haciendo trabajo a fin de grado, trabajo a fin de carrera, específicos un poco en ese apoyo. Trabajamos también, normalmente en esta época, desde septiembre hasta esta época, hay alumnos participando en el concurso universitario de software libre, y ahora viene un poco la fase final de evaluación, tribunal, premio, este tipo de cosas también. Nos toca también ahora, en esta época, lo que es el rellenar todos los parámetros, eso que decíamos antes, del ranking universitario de software libre. Y bueno, posiblemente Eduardo también podrá comentar más trabajo y más cosas que toca que le... Sí, bueno, básicamente yo creo que Patricio hizo un resumen bastante completo de la actividad general. Lo que después, amor, en el día a día no hay tiempo de dedicar igual capacidad a todas, ¿no? Porque al final, quieras o no, el tema de las aulas de informática, ¿no? Que son lo que sea, son 44 becarios y becarias en 22 centros, 21 centros, todos los centros de la universidad, todas las secciones, donde obligatoriamente está Arduino por defecto, y en algunos aulas tienen permitido el uso de Windows porque usan ciertas aplicaciones que aún no hemos conseguido que se migren a software libre, ¿no? Que son las que nos dan mayoritariamente problemas, ¿no? O sea, básicamente, diciendo un número, y no creo que exagere, el 80-90% de los problemas vienen relacionados con las aulas que utilizan Windows, ¿no? Porque las que están utilizando Arduino y que nosotros controlamos, realmente, como tenemos una distribución a la que podemos incorporarle todo el software que se usa en todas las aulas de la universidad, cuando hay un software nuevo, simplemente con añadirlo a la lista de paquetes dependientes, al actualizar el programa, el ordenador se te instala automáticamente. Con la ventaja de que todo ese software, el mismo más, supongamos que tú estás usando en psicología, es el mismo que estás usando en educación. Estoy hablando del software que es libre, ¿no? Y que podemos empaquetar. Hay software como el CPCS, que no es libre, aunque funcione en Arduino, no podemos empaquetarlo, y esos son específicos de los sitios donde se usan, ¿no? Pero todo el software que es libre y que se puede empaquetar o se puede distribuir, está instalado en todas las aulas, con lo cual te genera una homogeneidad, y que esté donde estés puedes acceder a tu paso de usuario con tus documentos y con todo el mismo software, con lo cual, ¿sabes? Genera a los usuarios y a las usuarias una facilidad de cualquier lugar poder hacer las tareas, lo que sea, ¿no? Cosa que con Windows es más complicado porque no está automatizado, no podemos empaquetar y hay que pagar licencia, ¿no? Y sobre todo también, bueno, con ese dato yo creo que queda muy claro. Si el 80% de las incidencias que se generan dentro de las aulas de informática son en referencia a ello, al software propietario, yo creo que los números cantan y por ello solo hablan. Yo creo que tenemos que tenerlo muy claro. Es un dato más que yo no había caído, ustedes sí lo tienen, y creo que deberían utilizar ese dato muy bien. Que, hombre, el software libre, además de libertad, además de eficiencia, bueno, el control que se tiene sobre él, porque entiendo yo que ustedes también tienen un repositorio en el cual con Bardinus, ¿no?, ya solucionan todo, ¿no? Pues perfecto, yo me quedo, bueno, aprendiendo mucho. Parte de que yo haga este podcast es porque aprendo mucho, divulgo lo poco que sé y lo mucho que me exige, pues bueno, saber un poco del tema para estar aquí enfrente al micrófono y una cosa y poder compartirlo. Importante. Dime. Que más de la mitad de las aulas solo tienen Bardino únicamente, ¿no? Uh-huh. Que eso parecía algo imposible, ¿no? De hecho, psicología, y me acuerdo que fue uno de los sitios donde empezamos a hacer pruebas, decían que no se podía usar, que no sé qué. Y ahí realmente, porque al final si la gente normalmente en las prácticas usa Bartiles SPSS, que cuando lo consigamos reemplazar ganaremos, pero es una suite ofimática y un navegador normalmente, ¿no? Porque salvo casos puntuales, en la mayoría de las aulas que se usa eso, con lo cual el proceso de migración fue trivial. O sea, no hubo que hacer más nada. O sea, bueno, adaptamos un script para que funcionara el SPSS dentro del proyecto SIGA en ese momento y poco más. Entonces, en otras aulas, por ejemplo, ¿qué problemas que tenemos? Las que dependen, por ejemplo, de programas de Autodesk o similares que no están disponibles para Linux. Sí, es las que estamos teniendo más problemas, pero en las aulas, sobre todo en las de precisamente de Guajara, mayoritariamente, está prácticamente todo, casi no todo, pero casi todas las aulas de Guajara, muchas, solo con Bardinus. Uh-huh. Y después los dos edificios de servicio al alumnado, ¿no? El de aquí arriba en Cheta y el de Guajara, y que la gente los usa. Y además tenemos los portátiles, la verdad, de préstamos en la biblioteca, ¿no? Desde la oficina de software libre colaboramos un poco con la biblioteca en instalar en una serie de portátiles, no sé por cuántos van ya portátiles. Montones. Acaban de adquirir 34 nuevos este año, ¿no? ¿Verdad? Instalamos la distribución de Bardinus y cualquier alumno estudiante de la Universidad de La Laguna puede pedir en préstamo, igual que pide en préstamo libre, pues puede pedir préstamo portátiles para poder trabajar. Además, a lo mejor hay otro proyecto también interesante. Bueno, otro proyecto no. En general, después, evidentemente, realizamos consultorías, ¿no? A cualquiera que venga, que necesite una solución libre. Nos intentamos, incluso empresas de fuera, cabildos, gobierno de Canarias, que nos consulten, y nosotros tratamos de buscar un poco qué hay en soluciones libres sobre las necesidades de los problemas que tienen. Entonces realizamos también un poco esa consultoría, o vienen por aquí, ayudamos a instalar cualquier distribución de Linux que necesiten, ¿de acuerdo? Y después también un poco difundimos un poco, no tanto como tú, pero bueno, las cosas que hacemos también las vamos poniendo en nuestro blog y este tipo de cosas. Yo creo que difunden muchísimo más que yo. Miren hacia todo lo que llegan. He estado, tanto la semana pasada como hoy, antes de venir aquí a esta sala de reunión, en la oficina física del software libre de aquí de la Universidad de La Laguna. Toda la gente que está, tenemos aquí a tres alumnos totalmente silenciosos, ¿eh? Son buenos alumnos de un instituto, el César Manrique en La Laguna, y están aquí como oyentes. No se les oye porque son muy buenos, son de la gente buena que se queda un día por la tarde aquí y ni chitón, no dicen nada. Y eso sí ayuda. Yo creo que es muy importante lo que nos acaba de decir Eduardo y también Patricio. Tienen unos ordenadores portátiles. Lo más fácil y sencillo, igual para la Universidad de La Laguna, es poner, porque supongo que vendrán con un Windows 10, ¿no? Era dejarlos así, pero es más efectivo, tanto para los universitarios como para todos, que teniendo Bardinus se controle mejor, hay menos incidencias, como dijo antes Eduardo, y así todos ganamos. Es un win-win, sabiendo que no le tenemos que tener miedo y que tenemos que saber que con 4 o 5 conceptos más amplios y menos encadenados a un software privativo, pues podemos sacarlo adelante. Eduardo, háblanos un poquito de un tema que a mí me gusta mucho, que es el concurso de software libre, que tú fuiste ganador hace unos años, ¿no? Sí, bueno, yo fui en no solo, éramos dos, yo y mi hermano. Ajá. El proyecto se llama R-Square. Coméntanos un poco. Jugando con el tema de R y R cuadrado, ¿no? De estadístico. Pero bueno, que R es un proyecto estadístico, para mí actualmente, el más completo que hay, superior a SPSS. Pero uno de los hándicaps que tiene es, de cara a los usuarios no avanzados, la interfaz gráfica, ¿no? Entonces, la idea del proyecto era eso, desarrollar una interfaz gráfica sencilla, lo más parecido a lo que la gente está acostumbrada a utilizar, en este caso puede ser tipo Excel, tipo SPSS, y que tuviera una curva de aprendizaje lo más ligera posible, ¿no? Entonces, originalmente ya soportaba análisis estadístico unidimensional, bidimensional, modelos, series temporales y varias cosas más. Pasa que realmente nunca lo hemos llegado a implantar, porque teníamos pendiente de hacer unas ciertas modificaciones, que estoy ahora empezando otra vez, para realmente ser útil y un ámbito más general y no tan específico, que nos permita totalmente, a través de módulos o plugin, añadir cualquier tipo de funcionalidad que ya soporta R o cualquier otra librería que tengas hecha y sea fácilmente adaptable, ¿no? Con el botón cargar librería y ya está. ¿Dónde lo tienes publicado? Tenemos un blog que se llama rsquaredproject.wordpress.com. Ahí está el proyecto y lo hemos subido en repositorio en GitLab. Uh-huh. Que también es un repositorio, es como GitHub, pero en libre. Y ahí está todo el código, se puede descargar, se puede compilar y funciona. Está desarrollado en Qt sobre C++. Y lo que hace es generar una interfaz de usuario para R. O sea, ya tenemos un programa que hace todos los cálculos estadísticos avanzados. Hay miles o cientos de miles de librerías disponibles, específicas tanto para temas de biología, de psicología, de lo que sea. Y lo que queremos es facilitar al usuario que pueda cargar esas funciones y poder utilizar las ventajas que te da la interfaz gráfica, por ejemplo, de usar una hoja de cálculo, ¿no? Que puedes fácilmente. Y después tiene un editor, por así decirlo, un tipo Word, ¿no? Incorporado, donde te va generando los resultados que tú puedes editar sobre la marcha y generar el informe en PDF directamente. Bueno, pues agradecerte eso que realizas a la comunidad. Animar a algún oyente, si tiene algún control, yo lo desconozco totalmente, pero si controla de esto, pues bueno, que se ponga en contacto aquí con Eduardo y a compartir que esto es software libre. Y también me gustaría hablar de Bardinus, también lo llevas tú un poquito, la voz cantante, me han dicho, o por lo menos la cabeza visible. ¿Qué es Bardinus? Sé que han sacado hace muy poquito una nueva versión y... Todavía estamos en ello, estamos en Bardinus, la distribución oficial de la Universidad de La Laguna, que está desarrollada por la propia oficina. Y actualmente está basada actualmente en Kubuntu, la Kubuntu 12.04. Y ahora estamos basando en otra que es en la 16.04, pero en la Subuntu. Uh-huh. Con lo que supone un cambio de escritorio en lugar de KDE a XFCE. Porque uno de los temas es que de las ventajas que nos da, por ejemplo, el software libre, ¿no? Que podemos elegir el escritorio en función de nuestras necesidades, ¿no? Y uno de los temas que hay es que no hay dinero para estar reemplazando continuamente los equipos informáticos de las aulas, que es una cosa que te ves obligado cuando tú pasas de Windows XP a Windows 7, a Windows 8, a Windows 10. Te das cuenta que los ordenadores no funcionan porque necesitan más RAM, más de todo. Y por eso hemos elegido XFCE, que es un escritorio mucho más ligero que KDE, para que los equipos de hace años puedan seguir funcionando con todas las tecnologías actuales, con todo el software actual, pero sin necesidad de reemplazar esos equipos. ¿Sabes? Los equipos de hace X años siguen funcionando a la última moda. El tema es que no hemos tenido tiempo, que como decimos, estamos súper liados. sobre todo debido a las incidencias de software no libre, principalmente. A nuestros amigos de la ventana, ¿no? Sí, principalmente, porque relacionadas de las propias aulas, ¿no?, y otras cosas que van surgiendo. Tenemos ahora mismo, que la que tengo instalado aquí en un portátil, precisamente de los que hablamos antes, de préstamo biblioteca, con el que estoy haciendo pruebas, con un XFCE modificado, pasado en Ubuntu. Ahora nos falta realmente poder hacer una mezcla de la que había antiguamente, que es la que está actualmente en las aulas, con esta, para poder ver que no hay incompatibilidades con librerías ni con configuraciones. Claro, como tuvimos que modificar todas las dependencias de KDE y cambiarlas por otras que soporte XFCE. Muy bien, en ellos están. ¿Tienen alguna fecha? Bueno, estamos un poco con lo que son pruebas preliminares, ¿no? Y evidentemente esto es un desarrollo un poco a largo plazo. La verdad que es muy importante para nosotros la distribución Bardinus, ¿no? ¿Verdad? Porque es un poco señera también y nos ayuda a mantener todas las aulas. Tenemos que ser bastante cautos, ¿no? Porque, quiero decir, cualquier cambio o cualquier problema con ellas supone problemas en las prácticas de toda la totalidad de la Universidad de La Laguna, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hemos hecho la semana pasada lo que es un primer experimento con los portátiles, ¿no? ¿Verdad? En el evento, pues, Women Teach Day, ¿no? ¿Verdad? Y ya estuvimos probándolo y yo creo que fue un gran éxito. Pero todavía un poco no hemos, entre comillas, liberado, ¿no? ¿Verdad? Un poco a la espera de acabar de afinarla. Pero bueno, esperamos que a ver si esos de software propietario nos van dejando tiempo para ir a acabar de pulirla como es debido y no sé, igual a lo mejor para el próximo curso ya podemos poner algunas salas piloto para empezar a traquinar un poco con ella, ¿no? Hablemos del software propietario. Una de las noticias más llamativas, la verdad, yo sabía que en las universidades normalmente se regalaba, y voy a poner regalaba entre comillas, software privativo, sobre todo de ofimática. Yo lo recuerdo, bueno, en los últimos años oír algo antes de irme, pero no sabía que se regalaba el sistema operativo que todos tenemos en mente en licencias gratuitas en algunas universidades. No sé si en esta también. Desconozco, yo por hablar. A mí me suscitan muchas cosas en la cabeza que voy a intentar ordenarlas y explicarlas bien sin entrar en dramatismo. Pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Que se pueda regalar un sistema operativo o software privativo en las universidades? Bueno, evidentemente, vamos a ver, a nivel de legalidad parece que es legal, pues se está haciendo y demás. Claro, nosotros un poco, yo por lo menos soy de la opinión de que, evidentemente, claro, este tipo de políticas, pues lo que acaban incidiendo es en intentar crear una dependencia, ¿no?, sobre nuestros alumnos, está claro, para que cuando salgan de la carrera y se incorporen, pues, en el mundo empresarial o en sus propios proyectos, no le quede más remedio que pasar por el aro, que esa vez sí que no se lo van a regalar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, a pesar de que, claro, cuando alguien ve un caramelo, lo que decíamos antes, la droga, los puertos del colegio, lo que sea, pues a lo mejor puede ser muy excitante para unos o ir enseguida por ellos, pues bueno, desde la oficina o nosotros, mucha gente, tratamos de intentarles hacer ver que a veces, que nadie da duros a cuatro pesetas, ¿no? Como lo decías tú también ya en una edición anterior, y que muchas veces, pues el coste que supone para eso, pues puede ser el hecho de que, bueno, hoy en día, pues, por ejemplo, en algunos ámbitos, debido a que hay proyectos de ese tipo y demás, o que solo se da de determinado tipo de software privativo, en algunos ámbitos, como puede ser, pues, por ejemplo, estudios de arquitectura, pues mucha gente no le queda más remedio pagar cantidades enormes para todas sus aplicaciones o trabajar en modo totalmente alegal o incluso ilegal, ¿no? Craqueando y pirateando software y escondiéndose de los inspectores, ¿no? La verdad que creemos que es lamentable un poco toda esa situación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Patricio. Y hay que tener en cuenta un par de cosas más. Por ejemplo, vámonos al más simple, ¿no? Al que más se usa, que es la suite ofimática, ¿no? Eso, por ejemplo, el Word usa un documento. Y no es un formato estándar, ¿no? Cuando no es un formato estándar, hay una cosa que tenemos que asegurarnos, ¿no? O, por decir uno, pero hay un montón de estándares que los software operativos no soportan. Y dentro de la universidad, yo creo, o la docencia en general, la investigación, debería estar presente el tema de la pervivencia de la información, ¿no? Si nosotros usamos un formato, un estándar o un binario que ni siquiera dentro de X años, decenas de años, trenes de años, no sabemos cómo ese fichero está formado, no tenemos ese software y no funcionan las arquitecturas actuales, no podríamos descifrar totalmente a lo mejor ese programa sin perder ese formato, sin poder perder cierta parte de la información. Por eso es tan importante que el uso, ¿no?, de estándares abiertos y libres, para ya no solo para asegurarnos de que cualquier programa tenga la capacidad de esos formatos, sino para que a la larga los documentos digitales que se almacenen, por ejemplo, en las bibliotecas sigan siendo accesibles sin perder parte de la información, ¿no? Que es lo típico que a veces vemos documentos que hay ciertos programas que los abren, pero no los abren perfecto. ¿Por qué? Porque no tienen totalmente la especificación de cómo es ese formato, entonces tienen que a veces usar ingeniería inversa para poder descifrar lo que hace. Entonces, ya desde un punto de vista de lo que es en sí la investigación, la docencia y tal, debería en los centros educativos estar presente la importancia de los estándares abiertos, y que eso en el fondo va relacionado también con el software libre, ¿no? Porque lo que realmente te genera la dependencia del software privativo muchas veces es el formato del fichero, porque no eres capaz de abrirlo totalmente con otro programa, porque no, lo que decimos, ¿no? No tienes totalmente la especificación del mismo. Entonces yo creo que eso es lo importante. Te voy a poner un ejemplo que todos hemos padecido, yo creo, la base de datos. El problema de LibreOffice, pues bueno, a veces con lo que es un procesador de texto tiene que ver más con el formato visual, que se mueve un poco por aquí y para allá, pero lo abre y más o menos podemos editar algo. Con la base de datos, muchas veces no podemos abrirlas, no podemos utilizarlas, y es lo que bien dices tú. Y si mañana yo utilizo otro sistema operativo con otro y el estándar no es abierto, ¿qué hago con ese archivo? ¿Qué hago con todo ese trabajo que tengo ahí? Es tiempo y dinero, porque es dinero perdido, no debería ser así. Y menos en las universidades, creo yo. Yo creo que has acertado muy bien. Además, me has dado ya un tema para tocar en próximos episodios, que es muy interesante y a veces no lo tenemos en cuenta. Muy bien. Con todo esto que hemos hablado, los retos que tenemos en el horizonte cercano de la Oficina de Software Libre, ¿cuáles pueden ser? Bueno, los retos van a seguir progresando un poco en esto del software libre, es decir, nos proponemos un poco planes de migración, intentar migrar un poco esas aplicaciones que ya las tenemos más o menos identificadas, porque sabemos perfectamente lo que se utiliza en nuestras aulas, intentar migrarlas, intentar un poco intentar alcanzar también mediante educación también un poco el uso de software libre y de estándares abiertos, tanto no solo en el alumnado, que a lo mejor sí tenemos más posibilidades porque gestionamos un poco las aulas, sino también en el profesorado e incluso ya en la parte administrativa, ¿no?, del personal de administración y servicios. Esos son un poco los retos, por así decirlo, internos. Para ello, pues bueno, tenemos distintos hitos, ¿no? Entre ellos, pues sacar esa distribución Bardino, los hitos un poco relacionados un poco con la formación, algunos hitos normativos, ¿no?, ¿verdad?, como esto de los estatutos y algunas otras normas un poco, y seguir apoyando un poco a la gente que trabaje en software libre. Y después también, bueno, nos planteamos retos, o sea, la Oficina del Software Libre y en general la gente que apoya desde aquí es también cambiar un poco, intentamos cambiar nuestra sociedad, apoyar un poco en lo que podamos, proyectos de implantación, de migración, consultorías, un poco en que quieran, los colegios, ir a dar charlas, en fin, eso es un poco lo que hacemos, básicamente promoción, divulgación y apoyo, y empezar a crecer también un poco en el tema de apoyo a gente que está desarrollando, ¿no? Nos gustaría también, estamos muy a lo mejor centrados, hemos estado durante mucho tiempo muy centrados en gente que se mueve alrededor de lo que es la informática de desarrollo y demás. Nos gustaría empezar también a pesar de que ya estamos un poco abiertos, empezar a traer a gente también que no son precisamente de informática, sino de humanidades, de múltiples sitios, un poco a que hagan piña con nosotros, ¿no? Que no solo conozcan y utilicen el software libre, sino que nos apoyen también un poco en nuestras reivindicaciones, que ya tenemos algunos y demás, pero que siempre es interesante, ¿no? ¿Verdad? Porque, digamos, en esta lucha hacen falta todos los perfiles, ¿no? Hacen falta todos los perfiles porque posiblemente a lo mejor la gente informática para consultoría y decirte qué aplicación usar es buena, pero de cara a divulgar, pues a lo mejor si tenemos gente de periodismo que nos haga artículos o nos haga entrevistas, pues sería pues mejor. Y entonces la idea es un poco irnos integrando un poco en más carreras, en más campus, en más centros y en la sociedad en general, ¿no? Sí, yo creo que esto no, el software libre es como una puntita, ¿no? Pero que es mucho más amplio la cultura que hay alrededor de... Que en principio parece que empezó un poco más con el tema del software libre, pero está también el tema del software libre y está en general el tema de la cultura libre, ¿no? El conocimiento libre y abierto. Que es una otra forma de entender las cosas, ¿no? De entender la sociedad de una forma más colaborativa, donde, o sea, no alejado del típico individualismo, ¿no? Que no, que realmente es el que en el que se basa el tema empresarial, ¿no? De la empresa decide sobre sus intereses y tú asumes lo que te dan. No tienes posibilidad de modificar ni cambiar a tus necesidades o a tu gusto el producto que recibes o generar tú un nuevo producto derivado de ese, ¿no? Entonces, la filosofía que radica en el software libre es una filosofía que se puede realmente reimplementar en general en la sociedad en mucho más ámbitos, ¿no? El tema de que se ve mucho más se está viendo bastante también es el tema de la producción de conocimiento, tanto literaria como audiovisual, de todo tipo, ¿no? Y realmente es basado en lo mismo, ¿no? De que la gente, amor, hasta en distintos puntos del mundo, sin ni siquiera conocerse, sin tener contacto, están trabajando por el proyecto común, un bien común, y cada uno, ¿sabes? Se beneficia del trabajo colectivo, ¿no? Y los otros también se benefician del tuyo. Entonces, eso es importante y también ver lo que, o sea, que no es solo una cosa del software, porque no, desde mi punto de vista, lo importante no es únicamente que sea bueno tecnológicamente, ¿no? Porque si hacemos la comparativa, obviamente, si es Linux respecto a Windows, por ejemplo, en temas de grandes servidores, si vamos al top 500 de los grandes servidores, ¿no? De los supercomputadores, 498 usan Linux y los otros dos usan una versión de Unix. Ahí está demostrado que realmente, tecnológicamente, Linux o GNU Linux, mejor dicho, está totalmente al mejor nivel. Pero la importancia no es únicamente el tema tecnológico, ¿no? Sino realmente, desde mi punto de vista, la filosofía que hay detrás de colaborativa y de compartir y de trabajar por un interés común. Incidiendo también en eso, pues bueno, en la universidad efectivamente, a pesar de que has salido un poco de lo que es la filosofía del software libre, pues ahora nos estamos moviendo en los ámbitos de lo que es el conocimiento abierto, el acceso abierto, es decir, que las publicaciones científicas, tanto hoy en día ya todos los trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, se publican en abierto, incluso moviéndonos a aspectos como son la ciencia en abierto, que la ciencia sea fácilmente reproducible, dejando, digamos, publicado todos son lo que son métodos y datos necesarios para los experimentos, para cualquier otro experimentador pues pueda reproducir esos experimentos y en general colaborando a que el conocimiento pues debe ser no potestad de unos pocos, sino debe ser una cosa global y más sobre todo en estas universidades públicas que lo hacemos con dinero público, ¿no? Al fin y al cabo debemos revertir por lo menos en quien nos da este dinero. No podemos investigar o hacer cursos de docencia y no permitir después a esos materiales elaborados con dinero público que no acceda quienes los han pagado, simplemente. Yo me quedo muy a gusto. Yo agradezco muchísimo el estar aquí por lo que me ha conllevado, porque soy linuxero y lo digo a mucha honra, pues gracias a que un día me pasé por un lugar y estaba la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna. No tendré el modo de agradecérselos a ustedes y aquí va este programa como agradecimiento. Me quedo con muchas ganas más, estamos rondando ya la hora, yo creo que es una forma buena de cerrar. Sí me gustaría, antes de yo pasar a cerrar el programa, que me comentaran un poco los métodos de contacto, por si alguien quiere acercarse de alguna forma por medio de la página web, por medio de algún correo. Posiblemente lo más sencillo es consultar la página web, que ahí está toda nuestra información de contacto, correos, direcciones, teléfono, incluso lugar, mapa donde estamos, ¿no? La página web es bastante sencilla, que es OSL, de Oficina Software Libre, osl.ull, universidadlalaguna.es.españa. O sea que OSL, ULLS, ahí tienen toda la información con los distintos proyectos y la información de contacto, donde estamos, para el que quiera venir, por supuesto. Yo les digo desde ya que tanto Patricio como Eduardo, bueno, ha sido todo facilidades para estar hoy aquí. No va a ser la última vez que nos vamos a ver, eso se lo aseguro. Y en el siguiente, en los siguientes meses me gustaría volver aquí, intentar contactar de la mejor manera posible para seguir hablando y para colaborar de alguna forma, porque... No sé, creo que Eduardo lo dijiste antes, ¿no? El tema tecnológico es muy, muy importante. A nosotros nos encanta cacharrear ese olor a ordenador, ¿no? Nos encanta. Pero detrás hay una cosa que son las personas que se unen en una misma intención para conseguir cosas que creemos que son justas y buenas para el resto. Y tanto como las sentimos, pues las divulgamos hacia los demás. Muchísimas gracias por darme este ratito tan bueno que creo que a los oyentes le va a gustar y le va a encantar mucho. Gracias a ti por dejarnos hablar. Eso, muchas gracias y estamos a tu disposición para cuando quieras. Muy bien. A los oyentes recordarles que tenemos unos métodos de contacto a través de Twitter @podcastlinux, por correo podcastlinux@vpodcast.net y en la web vpodcast.net/podcastlinux. Tenemos un canal de Telegram donde los seguidores pueden informarse y no esperar quincenalmente lo que sucede. Además, suelo ir comentando lo que se me va ocurriendo. Que, por cierto, ya Eduardo me has dado una buena idea para sopesarla este fin de semana. Y es en telegram.me/podcastlinux. Y también tengo un canal de YouTube para los screencasts que voy haciendo, que es lo mismo. youtube.com/podcastlinux. Aquí todo /podcastlinux. No se olviden suscribirse en iVoox o en iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K de kilo, para no perderte ninguno de mis episodios. Hasta otra, Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Chao. avpodcast.net. Red de podcasting.